say. Catorce minutos pasan de las 11 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del día. Le estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y llega una nueva columna al aire de La Mosquitera. Él estuvo hace unos días hablándonos de Camilo Catrillanca, exactamente el viernes pasado. Estamos hablando de Carlos Olmos, quien desde hoy va a llevar a cabo la columna Descolonizate y a quien le damos los buenos días. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno que estés aquí. Acá encantado. Me vine en bicicleta por un viejo sendero huarpe, en La Maure. Muy bien, por La Maure, por claro la Maure. Que sí. Bueno, ¿de qué se va a tratar la columna? Y adelante, por dónde venga entonces. Bueno, primero que todo, gracias Gaby por el espacio. Nada, vamos a tratar en esta columna algunos temas latinoamericanos. Que son tratados por la academia, que son tratados por gente, digamos, de ese ámbito, pero que yo considero que es importante, digamos, que ese tipo de información, ese tipo de producción baje, porque todos lo podemos manejar, no es un, digamos, un lenguaje ultra técnico, y para aumentar las herramientas críticas que tenemos todos, más por medio de una radio que le llega a la mayoría de la gente por internet, o sea, este, digamos, es una lucha en todos los frentes, digamos. Así que, dentro de eso, yo quiero hacer mi humilde aporte, digamos, como por mi formación, digamos, y por lo que sé, digamos. Y también he abierto al debate, también. O sea, me pueden corregir, también. Claro. Así que Descolonízate un espacio, va a ser un espacio de eso. O sea, vamos a tratar temáticas latinoamericanas desde la óptica de nosotros. Entonces, nosotres, también me estoy renovando en el lenguaje inclusivo. Y vamos a ver eso, vamos a ver distintas problemáticas, bueno, no sé hasta cuándo, hasta el final de los tiempos. Así que eso, básicamente, Latinoamérica desde nosotros, desde Bermejo, desde Mendoza, desde Argentina. Muy bien, ¿y hoy por dónde vamos a arrancar entonces? Mira, yo te traje un tema, digamos, que es contingente a lo que está pasando, digamos, hoy día, ¿no? Que el tema del avance de las ultraderechas, ¿no? Uh-huh. Y toda la avanzada del neoliberalismo, que lleva muchos años en todo caso, esto no es nuevo, pero se ha revitalizado una cuestión que parecía estar superada, que era el tema de la raza, ¿no? Por ejemplo, en tema de Brasil, ¿no? Estos nacionalismos que empiezan a emerger de nuevo, que empiezan a ponernos cierta visión de lo que debería ser un ciudadano, una población, un ser humano específico, ¿no? Y esta discusión tiene una larga data y vamos hoy día a tratar el tema de la raza, de dónde viene esa palabra raza, esta categoría, este concepto, ¿qué es? Entonces yo les voy a contar más o menos de dónde viene esta cosa, entonces después ustedes van a poder tomar mate y conversar y sorprender a sus amigues. Tú sabes que la palabra raza viene de tal y tal, claro. Entonces de eso se trata más o menos, ¿cómo se llama? contribuyendo con temáticas para el debate y estar más informado, ¿no? Bueno, yo te quería decir, cuando yo te digo la palabra raza, Gaby, ¿tú qué se te viene lo primero a la mente? Se me viene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este supuesto Día de la Raza, ¿no? Con el que nos educaron en las escuelas este 12 de octubre, que no era el Día de la Raza, claramente. Y después se me vienen distintos colores de piel, quizás. Claro. Si te fijas, es una palabra que inmediatamente nos hace tener un contenido mental, ¿no? Uh-huh. Y es una palabra fuerte. Y esta palabra va a definir, digamos, básicamente la categoría de los seres humanos a nivel mundial, ¿da? ¿Dónde nace esta cuestión? Que nosotros ya la tenemos así ya en el tuétano. O sea, la raza, nosotros sabemos que no existe, ¿no? Pero vamos a explicar por qué no existe. Pero la mayoría de la gente funciona con este... Exacto. Porque, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? Estas palabras despectivas, negro de mierda, todas estas cosas, estas pequeñas, en Chile, por ejemplo, indio culiao, todas estas cosas que aparecen dentro del lenguaje vulgar popular, pero que es denostativo, digamos, van mostrando una cierta comprensión de la palabra que la tenemos a nivel inconsciente. Entonces, es importante centrarse un poco de dónde viene y para entender por qué es tan importante esta palabra. Descubrimiento de América, conquista de América, 1492. No voy a hacer los 500 años de historia, básicamente. Llegan los españoles. España no estaba definida en ese tiempo, eso es bueno decirlo. En 1492 España no existía. No existía el Imperio Español. No existía eso que a nosotros nos dicen llegan los españoles, exacto, los reyes católicos. Nada. Esto es una larga pelea, digamos, en donde los reinos del norte, que eran los más atrasados de España, terminan por expulsar a los musulmanes en España, todavía no llegó a América, y se establece una nueva forma, ¿no? Una nueva forma de gobierno, una nueva forma de ver el mundo. Entonces, en 1492 no solo llegan bárbaros, porque realmente los que llegan son bárbaros, ¿no? No solo llega un navegante, ¿no? Como Cristóbal Colón, no llega solamente... una ampliación del sistema económico que se hacía necesario en ese tiempo para traer la ruta de las especias, sino que también llegan epistemologías, formas de ver el mundo, formas de sentir el mundo, subjetividades distintas. O sea, aparte de toda la violencia, aparte de todas las cosas que nos va llegando ese 12 de octubre, también nos llegan formas de pensar, formas de sentir y formas de vernos a nosotros como sujetos. Entonces los españoles, para hacerla rápida, digamos, se enfrentan a este otro que aparece, este otro, que son lo que nosotros ahora conocemos como los indios, ¿no? Esa palabra con la cual nosotros nos hemos formado, pueblos originarios para nosotros, ¿no? Y no saben cómo clasificar esto. Ese es el problema que tiene el europeo en sí. Claro. Se ve enfrentado a un ser humano muy parecido a él, pero que no está dentro de del esquema categorial de seres humanos que tenía hasta ese momento. Imagínate que la forma de clasificar hasta ese momento en Europa las razas, ¿no? Tenía que ver con una imagen bíblica, que son los hijos de Noé, que son tres hijos. Entonces, cada uno de estos hijos representaba un continente distinto: África, Europa y Asia. Entonces, Noé, cuando llega el diluvio, tiene estos tres hijos. Y la explicación etnológica de dónde venimos, digamos, hasta 1492, o sea, ese nivel de gente que llega, era hacer un símil con los hijos de Noé que se habían repartido por el mundo conocido en ese entonces. Entonces, estos tres continentes son los que simbolizan, bajo una imagen teológica, ¿no? La explicación de las distintas razas, los distintos colores. Había una explicación, digamos, religiosa, bastante básica, pero esa es lo que funcionaba, digamos. Entonces, de repente aparece un cuarto continente, ¿no? América. Y no cabe en este símil religioso. Claro. O sea, ¿dónde lo hacemos clasificar? ¿Dónde entra? Claro, entonces es muy interesante esto, ¿no? Bueno, hay toda una ampliación, etc. Los españoles no saben qué hacer con estas personas nuevas, ¿no? Aparte de explotarlas y matarlas, o sea, eso lo tenían claro. Eso es lo que hay que hacer. Y hay una cuestión sumamente importante que son... que se llama la Junta de Valladolid, que es en 1550-1551. Se han pasado 70 años más o menos de la llegada de Colón, en donde hay juicio, hay una explicación, hay una discusión teológica, digamos, para poder explicar la naturaleza de los indios, o la naturaleza, valga la redundancia, de los naturales, ¿no? ¿Qué es esta gente que... Y hay dos figuras fundamentales ahí, que es Bartolomé Las Casas, que es defensor de los indios, y Juan Ginés de la Cruz, que es el que está en contra. Imagínate que Juan Ginés de la Cruz, que es representante de la iglesia en 1550, y Bartolomé Las Casas, que es un dominico que está defendiendo a los indios, este, a los pueblos originarios. Juan Ginés de la Cruz establece que él quiere defender un derecho que tiene la iglesia católica, que se llama la guerra justa. O sea, ¿cómo podemos justificar una guerra de exterminio? O sea, eso es lo que se está debatiendo en 1550, digamos. Una guerra justa con esta gente que no son seres humanos, que son bárbaros, que son animales. Y Bartolomé de Las Casas, que viene con la otra, digamos, defensa, digamos, de que son seres humanos, que hay que cristianizar, que aquí hay que evangelizar, ¿no? Entonces, eso ocurre en 1550, hasta 1551. Bueno, de ahí nace una serie de leyes de protección de los pueblos originarios, de las cuales nunca nadie se hizo cargo, claro, nunca se cumplió, claro, nada. Para nada. Entonces, nosotros, dentro de la historia de América Latina, siempre se aparece, ¿no?, el hito fundador de América Latina, 1492, uh-huh, el descubrimiento y la conquista. Uh-huh. Pero realmente nosotros tenemos que empezar de hablar de América Latina, hablar de América Latina con este juicio. Uh-huh. Hay que hacer una inversión en la historia, porque ahí es donde se establece, por primera vez en la historia conocida, ¿no?, la diferencia entre seres humanos. Hasta ese momento siempre hubo diferencia entre seres humanos, pero por efecto de la guerra. Te ganaban una guerra, te podían esclavizar, pero era por diferencias, digamos, de poderes. Claro. En 1550, con la Junta de Valladolid, se establece tipos de seres humanos. Y eso es radical y muy fuerte. Es una idea muy fuerte para la historia de la humanidad, en general. Y esto nace desde América Latina. Si no aparece el factor América Latina, es imposible que nazca el factor raza. Entonces ahí se establece una serie de diferencias, ¿no? Y se establece una serie de clasificaciones a partir de los pueblos, de los indios. En ese momento se habla de indio, ¿no? Entonces un indio de casta, un indio aristócrata, tiene mucho más poder legal que un indio, digamos, del bajo pueblo, digamos. Un indio casado con español va a tener más peso, claro. Y así sale una serie de clasificaciones que nos parecen horrorosas, pero viene un sistema de casta basado en una cuestión que en ese momento se asume como una diferencia fenoménica. O sea, tu forma corporal, tu color corporal, se hace esencial. Uh-huh. O sea, una diferencia que tiene que ver con los climas, es una larga historia. Bueno, eso no se sabía en ese momento. Se asume como una diferencia esencial. O sea, es algo, digamos, una sustancia tuya. O sea, ese color, esa cara, esa piel que tienes, te define. Esto hasta ese momento no existía esas diferencias radicales, solo las diferencias políticas, si te tocaba perder de un lado. Exacto. En una guerra. Entonces, esto nace con el descubrimiento, con la conquista de América Latina. Y esto es sumamente fuerte. Entonces, uh-huh, la clasificación de los seres humanos nace a partir de esta necesidad de clasificar la población de América Latina, que era, había que clasificarla para poder normarla también. Uh-huh. O sea, había que establecer un sistema de casta para poder organizar estos territorios gigantescos que se hacía cargo la corona española. Y en ese sentido, ¿no?, hay toda una serie de leyes, ¿no?, para proteger a los indios, sobre todo de los trabajos infames que le empiezan a someter. Y en ese momento, ¿no?, cuando empieza, sobre todo, por ejemplo, en la zona del Perú, ¿no?, que empieza la explotación de minas, en el caso de Bolivia también, se empieza a morir los indios, no están acostumbrados a ese tipo de trabajo, ¿no? Se hace necesario traer otro tipo de ser humano. Ya el indio era menor que el europeo, que el español, en términos, vamos a decir, biológicos, políticos, había establecido, pero tenía ciertos derechos. Entonces, cuando se empieza a caer la población, digamos que en un periodo de 100 años, realmente la población de América Latina originaria baja casi en un 40%. Estamos hablando de unas dimensiones apocalípticas, un genocidio apocalíptico, digamos. O sea, nunca antes visto tampoco, toda América Latina, nunca antes visto en la historia de la humanidad. O sea, el tipo de desastre que ocurre acá, digamos, con la llegada de los europeos, es realmente apocalíptico, bíblico, ¿verdad? Pero se empieza a la gente empieza a morir, los pueblos originarios, y se trae a los negros, ¿no?, desde el África, para que tomaran esos puestos, digamos, de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que el indio tiene todavía algo de protección, algo, ¿no? Que en la práctica, digamos, no va a ser, digamos, llevada a cabo como debería ser. Pero el caso de los negros traídos del África, sobre todo de la costa atlántica, que es toda la base de la esclavitud que viene para América Latina, sí, no tiene ningún, claro, ningún categoría humana. O sea, es una, claro, cosa. Cuando tú ves las leyes sobre la esclavitud negra, lo que se ve es que se lo puede tratar como un sujeto, una cosa, que se le puede dar derecho si el amo quiere, o si no, como una cosa, como parte de tu inventario, ¿no? Entonces, ¿por qué es fundamental la categoría raza? Nos preguntamos. La categoría raza tiene que ver con el descubrimiento de América, tiene que ver con la conquista, tiene que ver con la ampliación del capitalismo mercantil a un capitalismo global, ¿no? De tráfico de mercancías para todos lados. Y dentro de eso se hacía necesario llegar a una cuestión que es fundamental dentro del capitalismo, que es el comercio de los cuerpos. Entonces, cuando se llega al comercio de los cuerpos, o sea, esclavitud siempre ha existido en la historia de la humanidad, pero sin un fundamento, digamos, biológico, sin un fundamento científico, por ponerle, ¿no? Siempre existió esclavitud por contingencia. Era derrotado por un imperio, te podían vender, claro, como esclavo, pero de ahí no pasaba. Ya era terrible eso, pero de ahí no pasaba. Uh-huh. Digamos, era una diferencia de poderes, digamos. Pero con la categoría raza se justifica la diferencia entre ser humano. ¿Quién es ser humano y quién no? Entonces, cuando tú puedes diferenciar eso, tú puedes usar a ese como un objeto. Entonces, gracias a la categoría de raza, se puede mercantilizar los cuerpos humanos por medio de la esclavitud. Hay un fundamento, si te quieres, político, biológico, para poder establecer por qué yo a una persona que viene del África lo puedo tratar así. Uh-huh. Porque es parte del fundamento que existe. O sea, ese cuerpo, ese rastro que sufrieron millones y millones de africanos, ¿no? Tiene un fundamento político, gracias a la categoría raza. Entonces, por eso es fundamental centrarse, digamos, en este tipo de cosas, digamos, ¿está? Bien, la verdad que esto que decías, ¿no? Y al principio, cómo todo esto lo traemos adentro, cómo uno lo va internalizando y no sabe de dónde venía, ¿no? Y mirá toda esta historia y de dónde estaba tan, tan naturalizado. Claro. No, es que es fundamental empezar a sacarlo, a desconstruirlo, a romperlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, obviamente, si tú ves esta construcción, digamos, o sea, esto permea los currículums de los colegios, claro, digamos. O sea, cuando se dice el Día de la Raza, era como, sí, un día inclusivo, ¿viste? Sí, aquí, sí, todos nos vamos a volar. ¿Pero de qué me están hablando? Si la raza, claro, no existe, ¿de qué estamos, claro, qué vamos a celebrar? ¿De qué, digamos, invento estamos hablando? Claro, primero era el descubrimiento de América, ¿no? Como la primera celebración. Después, otro, Día de la Hispanidad, ¿sabes? Los más chetos. Después se cambió. Bueno, vamos a hacer algo más inclusivo, algo más buena onda, digamos. El Día de las Razas. Pero es que las razas no existen. Claro. Es una categoría creada para poder justificar la mercantilización de los cuerpos en relación al mercado global del capitalismo, que necesitaba esas manos de obra para aumentar el capital. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, claro, evidentemente que hay que deconstruir mucho, y eso está en nuestro inconsciente, está, uh-huh, en nuestras palabras, está en cómo nos relacionamos, está en el sistema de categoría de las sociedades latinoamericanas. Evidentemente que un indio, un pueblo originario autóctono, si real, tiene mucho menos peso político que un civil, digamos, de ciudad. Uh-huh. Lo que vemos en Brasil, por ejemplo, que los, claro, negros siguen hasta el día de hoy siendo excluidos, digamos. Nunca han tenido un presidente negro, por ejemplo, uh-huh, en Brasil, que podría, uh-huh, ser. Claro, cuando su población es, pero absolutamente fundamentada, claro, en afrodescendiente. Exacto. Entonces, tú ves esta cuestión, digamos, que es realmente interesante y dramática, uh-huh, pero que tiene que ver con eso. O sea, la categoría raza permite, digamos, y esto quiero que quede claro, digamos, la mercantilización, uh-huh, la esclavitud le da un nuevo fundamento. Y termina siendo uno de los configuradores de por qué América Latina es América Latina, digamos. Eso se crea acá, o sea, no nace en ninguna otra parte del mundo. La categorización de los seres humanos por medio de las diferencias fenotípicas, uh-huh, o sea, de nuestro color de piel, sí, nace acá. Y se vuelve de alcance mundial. Ese es el problema. O sea, esto nace acá por medio de la conquista y se expande, se hace universal. Carlos, vamos a seguir aprendiendo todos los jueves. Así es. Así con es. Estas pequeñas cápsulas. Muy bien. Descolonizate. Sí, descolonizate, claro. Muchísimas gracias. Twitter. No, mentira. O por Facebook. Por Facebook. Muchas gracias. Dale, gracias, Gaby, a vos. Lo escuchábamos a Carlos Olmos llevando a cabo la columna Descolonizate.